Bueno, hablamos de situación conflictiva de distintos gremios. Gonzalo Cabruja, representante de CIPRU, muy buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Tengo información, ¿puede ser que AMRA haya aceptado el acuerdo? Sí, sí, hoy AMRA comunicó por los medios y nos avisó una hora antes de que aceptaba la propuesta. ¿Y esa propuesta es la misma que hicieron al principio, concretamente en lo que significa, digamos, largo plazo y en los cuales no estaban de acuerdo ni ustedes ni AMRA en su momento? Es la misma, exactamente la misma. A lo cual nosotros seguimos con la misma postura de rechazarla y ahora el miércoles tenemos un paro nacional de FESPROSA, que es la Federación de los Trabajadores de la Salud, y bueno, vamos a hacer esa medida y ya elevamos comunicado a los medios para rechazar la propuesta, que sigue siendo insuficiente y sin efecto, porque los pases a planta tan prometidos durante tantos años lo pusieron como bandera ahora, como nos ponían a nosotros como culpables del no pase, cuando en realidad la responsabilidad del Estado de blanquear a sus trabajadores. Gonzalo, llama la atención la declaración del funcionario la semana pasada cuando planteaba la propuesta la misma y decía que le iban a aplicar el aumento, pero si hacían paro le iban a descontar los días. Concretamente, esa amenaza tras amenaza, ¿no? Sí, estábamos, la propuesta de hacer paro ganó por un 60%, aún con la amenaza del descuento. Así que consideramos que los compañeros están a la altura de los acontecimientos y saben muy bien a qué se están exponiendo. Veremos si el gobierno le da para descontar y si descuenta tendrá los conflictos que los compañeros deciden. Claro. Bueno, fundamentalmente, digamos, la información es esa. AMRA arregló, ustedes no arreglan, siguen con el plan de lucha. Ese es lo fundamental, ¿no? Sí, sí, por el momento es así y vamos a ver qué hace el gobierno a partir de si va a liquidar los aumentos para todos, para algunos, los descuentos para todos o solamente para los que estamos en lucha. Bueno, Gonzalo, tenemos contacto y de acuerdo que se vuelva el miércoles, fundamentalmente acompañando desde aquí a la lucha que hacen ustedes a través de la salud pública. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Ahí estuvo Gonzalo Cabruja por la 88.9. Eso, disciplinar. Amenazarte que te van a contar los días. Viste, amenazarte por lo más, donde más te duele, ¿no? Entonces, también la conciencia, cabal. La conciencia de aquellos que dicen, no, loco, descontame los días, pero yo voy a seguir peleándola. Ese es el tema también. Que hemos perdido conciencia. La gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras hemos perdido conciencia. Y yo voy a hacer referencia a mi sector. Los más jóvenes, en su gran mayoría, no tienen conciencia de lo que es concretamente una lucha, un trabajo. Entonces te encontrás con situaciones particulares. Vos le hablás de la lucha, el trabajo, y te miran como si fuera, está hablando que apareció un marciano, y le está hablando un marciano. Pero bueno, el trabajo de cada uno es lo que consideramos dirigente, de concientizar.